مش عارف اعمل كتو que tú te sientes bien. Qué bien me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Tu mujer me llama y ya yo sé por qué. Será porque es verdad que tú no tienes torque. Lugar caliente quiere que la transporte, porque su corazón está frío como el polo norte. Nosotros en la disco formamos el desorden. Bueno, por la mañana como el queso borde. Mami, al que joda contigo termine el amor. Que mejor dile a tus amigas que el avión aborde. Que no me dijiste que no sé cómo para la deja en la cabeza si me gusta que quiera. El primer pelo me gustaría. A pesar de todo me encanta ya la mía. Que no me dijiste que no sé cómo para la deja en la cabeza si me gusta que quiera. El primer pelo me gustaría. A pesar de todo me encanta ya la mía. Que no me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Que me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Y te recuerda aquella vez que nos conocimos. Mucho cariño tú y yo nos dimos. Ahora te invito al infinito, pa' que te comas un paquete exquisito. Dime que te gusta del chamaquito. Será mi foco que no soy bonito. Yo sé que mi cargo, mi prendón y mi chelito. Como quiera te excito. Ven, dame un beso. Que no hay ningún delito. Lo que diga tu novio no me importa un pito. Saciar mi sed de ti necesito. En un cuarto tú y yo solito. Eliano, baby, tú eres una sicaria. Mata con su vestimenta en el área. Cuenta con la elegancia de una empresaria. Eres mi droga necesaria. Porque antes no dijiste que no sé cómo para. Me lo pica en la cabeza, se le nota que encara ella. Y prevenida, pero me gustaría. A pesar de todo me encanta también. Porque antes no dijiste que no sé cómo para. Me lo pica en la cabeza, se le nota que encara ella. Y prevenida, pero me gustaría. A pesar de todo me encanta también. Que no me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Que no me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Yep, acá en el bar Flow Factory. Esto es un reggaeton de 5 estrellas, va. Educando la competencia. Manda Haze. We got that haze on deck. JP. Oh my. Oh me. Me copia. Esta es la verdadera definición de un reggaeton caro. Babe. Flow Factory. Five star. La maravilla. Sentimiento, elegancia y maldad. Haze. Ah, ah, ah, oh.